¿Ves? Y esta foto ya está hecha en México, mírale. Claro, esta ya está hecha en México. Qué guapo está. Esto fue cuando se le pidieron pidió permiso para casarse. Qué guapo está. Luego demandaba para decir lo bien ya que estaba él, que ya, oye, ya había mejorado, había prosperado, y mandaba para decir lo guapo y curioso que estaba. Y entonces a ver si le daba permiso para casarse. Y la carta no la leo, pero... La abuela no la conocía, ella. Ella era... Él tenía que dar todas las explicaciones. Bueno, no hace mucho que la conozco. Tal, puf. Imagínate aquí cómo podía caer eso. No hacía mucho aquí. Pues yo te digo, hay cosas que vas a tener que... bueno, pues a lo mejor no le parece muy guapa, pero tal. Pero bueno, tranquila, porque es de hija de españoles. Uh-huh. ¿Eh? Claro, si la abuela Fructosa a lo mejor se llega a haber enterado, pues que ya se enteró muchísimos años después de que en realidad pues la abuela de la otra era mexicana, pues a lo mejor no le hubiera gustado en esa época. ¿Tú piensas de qué años estamos hablando? Entonces, pues es que era incomprensible para ellos. Pero hijo, además tenían un dicho muy claro, un dicho que sigue hasta el día de hoy. Cuidado, el que lejos va casado o va... ¿Cómo es? O va engañado o va a engañar. Dios, si tenían ya esa premisa, pues imagínate lo que a este pobre le podía pasar. Pues tenía que poner ahí... Él estaría enamorado hasta la médula, pero tampoco lo podía decir, ¿sabes? Entonces, ¿él cómo podía hacer ver tal? Bueno, pues nada, tranquila, madre, el tío secundino está de acuerdo porque ya la conoce y es muy buena chica. Y muy limpia y muy trabajadora. ¡Hala, ya está! Deme sus bendiciones. Y es que era así. Y, por ejemplo, te puedo decir, hasta en el caso de mi madre, pues era al revés. El consentimiento lo tenía que decir el tío secundino y el tío secundino estaba en México. Y las bendiciones las tenía que dar el tío secundino, no su madre. Y en este caso era la madre, ¿sabes? Sí, y casi todos tenían un poquito la misma forma de hacer. O sea, pero que si quieres era comprensible, precisamente por la distancia. La distancia te marcaba todas estas cosas. Era un poco la deferencia que tenían. Es, además, yo que después cuando he ido lo he visto, el sentimiento es muy diferente. Tienen, si quieres, un mayor respeto y se quedaron precisamente, además, en aquellos años en los que ellos emigraron. Hubo ahí un tiempo que se les paralizó y se quedaron como con ese respeto, como con esa cosa hacia la madre, hacia la familia, hacia los hermanos. Pero es lógico que hicieran eso y que sí que siempre... que podían hacer precisamente lo que les diera la gana porque estaban tan lejísimos, porque había que pensar lo que te podía tardar una carta, había veces que hasta 2 meses. Entonces, a pesar de ese retraso que se podía provocar en las noticias, ellos sí que actuaban dándote, aunque fuesen 4 letras, siempre un poquito de información. Siempre lo consideraba necesario. Sobre todo, hubo una persona dentro de la familia que tú sabes, que cuando se tuvo que ir para allá, como que siempre se lamentaba de las fiestas, de las romerías, de esto. De ella también tengo yo cartas. Se las escribí a mi madre porque siempre fueron muy amigas. Entonces, yo ahora cuando las veo, digo, mira qué ternura, que siempre preguntaban de qué manera, y cómo estás y cómo echo de menos eso, porque era eso, se fueron a una ciudad que salir de un pueblo tan pequeñísimo a una ciudad tan enorme como ya era México. Dios, tuvo que ser en su cabeza un caos, un caos. Entonces, por eso yo creo que trataban de mantener, además, dentro del grupo y ser todavía hasta más cerrados de como se podía ser aquí. Pienso. Entonces guardaban como una especie de valores que a lo mejor a los demás hasta se nos volvían obsoletos. Con el tiempo, pero ellos no notabas que para ellos no.